Hoy, 9 de diciembre, se celebran 37 años de que la ciudad histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y nos acompaña para hablar un poco al respecto el doctor Eduardo Vidaurri, quien es no solamente profesor investigador en la Universidad de Guanajuato, sino también cronista de Guanajuato. Y siempre nos da muchísimo gusto que vengas a compartirnos detalles interesantes, históricos, y que nos dan identidad en torno a esta maravillosa ciudad, Eduardo. Gracias. Al contrario, Gloria, muchas gracias a ti por la invitación y con mucho gusto estamos aquí para compartir. No sé si empezar por esto, pero creo que tiene gran relevancia el hecho de que esta ciudad sea Patrimonio de la Humanidad en torno también a muy recientes manifestaciones en torno a un árbol de Navidad, ¿no? Que tiene el sello de la empresa de refrescos más importante, ¿no? A nivel mundial, pero sobre todo en el sentido de lo que le quita a la ciudad, porque no le da. También he pensado en las responsabilidades que las autoridades deberían cumplir, ¿no? Estos compromisos que tienen las autoridades en turno para hacer valer esta declaratoria en general que busca pues preservar, pero que también busca identificar a un territorio. Y sí, justamente que nos da identidad y de pronto que se ve invadida por estas cuestiones, creo que es relevante pensar en esta ciudad como eso, como un patrimonio y esta necesidad de preservarlo. Sí, claro que sí, por supuesto. Sin duda, la incorporación de nuestra ciudad, la ciudad de Guanajuato, la ciudad histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes a la lista representativa del patrimonio mundial es un reconocimiento evidente a ciertos rasgos que la hacen diferente de otras. Es una ciudad excepcional, digamos, que es el punto que determina la incorporación de ciertos bienes, pueden ser naturales, pueden ser culturales, a esta lista representativa del patrimonio mundial. Y conviene efectivamente resaltar pues, que eso implica un compromiso que tiene que ver con la definición de un proyecto para la salvaguardia de los bienes que están incorporándose, la proyección que puede generar un nombramiento de estas características y evidentemente exige un sentido de responsabilidad en cuanto al tratamiento que le damos a nuestra propia ciudad, en cuanto a el conjunto de acciones que tenemos que hacer para protegerlo. Y bueno, no siempre todo se hace de la mejor manera. Efectivamente, encontramos que hay ahora en esta temporada mucha controversia, particularmente por la presencia de este árbol con una marca comercial muy importante a nivel internacional y que de alguna manera pues afecta para muchos la percepción que esto puede implicar en materia de reconocimiento patrimonial. Pero bueno, pues que esto sea también un llamado a las autoridades para hacer ese ejercicio de autoexamen, ¿no? Reflexión y tratar de evitar pues expresiones de esta naturaleza en un futuro. ¿Cuáles son las características que hicieron posible esta declaratoria? ¿Qué tiene esta ciudad y sus minas que posibilitaron que sea un patrimonio de la humanidad? Sí, claro. Es un proceso más o menos largo. A veces lo reducimos solamente a la conformación de un expediente técnico que se presenta ante el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se procede o no a su aprobación. Pero la verdad es que esta es una historia muy larga. Ya en la década de los 50 se había creado del siglo XX una legislación particular para proteger determinados sitios, como el caso de la ciudad de Guanajuato, que se consideraron poblaciones típicas, es decir, poblaciones que tenían algo de especial. No quiere decir esto que no tuvieran los elementos para reconocer desde entonces la excepcionalidad. Luego viene en el 82 una declaración por parte del gobierno de la República con José López Portillo de zona de monumentos históricos. Toda la ciudad de Guanajuato se declara como tal y empiezan medidas de protección. Y luego vendrá en el 88 esta incorporación a la lista reconociendo, fíjate, la UNESCO determina 6 criterios que son los que de alguna manera pueden servir como guía para definir si algo es patrimonio o no de la humanidad. En un sentido más amplio, todo lo es, ¿no? Pero digamos que en el estricto sentido de incorporarse a esta lista representativa, que es lo que vale, Guanajuato cumple cuatro criterios de seis. Hay ciudades que en algún determinado caso cumplen uno, ¿no? Y entran a la lista representativa del patrimonio mundial. Guanajuato cumple cuatro. Uno de ellos tiene que ver con que Guanajuato representó un punto importante en la influencia de la economía mundial, particularmente en el siglo XVIII, porque podríamos poner un ejemplo muy simple. La economía del mundo funcionaba con dinero que se acuñaba en plata y esa plata salía primordialmente de las minas de Guanajuato. Luego, un segundo criterio tiene que ver con que Guanajuato posee algunos de los ejemplares más extraordinarios de la arquitectura barroca, churrigueresca y neoclásica. Es decir, tenemos templos, por ejemplo, como el de la Compañía, como el de San Cayetano de Valenciana, como el de San Diego, como el de San Francisco y muchos otros que representan esta gran fuerza creativa. Un tercero tiene que ver con las aportaciones que Guanajuato hace a la minería en términos de que desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, las técnicas de explotación, las técnicas para extraer y beneficiar el mineral que se usaron en Guanajuato, lograron influir mucho en el desarrollo de otros centros mineros del norte de la Nueva España, sobre todo. Y un cuarto punto, pues es que poseemos también una serie de elementos arquitectónicos de infraestructura urbana que tienen que ver con la dotación del agua o el aprovechamiento del agua. En un punto en donde todos sabemos que es tan escaso, pues logramos, por ejemplo, bueno, logramos es un decir, de alguna manera, es una manera de hablar, ¿no? Encajonar el río, construir grandes norias como la Noria Alta o algunas que se encuentran en el camino a la mina de Cata, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y son cuatro elementos valiosísimos. Por supuesto que ahí entra, pues, la traza desordenada para muchos, pero que le llaman el trazo de ciudad minera o de plato roto, a diferencia de las ciudades que tienen un trazo en damero o en cuadrícula. Entran también pues algunas particularidades como el hecho de que grandes partes de nuestro paisaje están rematadas con elementos de la naturaleza, con cerros, con montañas, que cada vez son menos también porque la población está creciendo. Es muy desafortunado esto que estamos diciendo, pero también es una consecuencia lógica del crecimiento y de las demandas sociales, porque, digamos, si la gente tiene un terreno en el cerro X y ahí solamente puede construir su casa, pues ahí va a construir su casa. Este es un tema que no hemos podido resolver del todo por falta de muchísimas cosas, ¿no? Pero son básicamente esos cuatro elementos los que hacen que Guanajuato se incorpore a la lista representativa del Patrimonio Mundial, un expediente que se integró con mucha disciplina, que fue hecho por un equipo que encabezó el arquitecto Salvador Díaz Berrio y que, bueno, contribuyó en muchos sentidos el grupo de profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato en aquel entonces. De pronto podríamos pensar que se protege también de estos anhelos caprichosos de desarrollo, ¿no? Que a veces lo vemos desde muy distintos puntos de vista. A algún gobernante se le puede ocurrir que ya no quiere los callejones y pues hacer algo, ¿no? Como para, no sé, aplanar el terreno. No sé, un montón de cosas. Lo que mencionas también de poblar algo del paisaje natural, que también es muy identitario de Guanajuato. Y pensaría yo que estos son una suerte de candados para que esto no pase, pero también en el fondo hay un interés muy legítimo por preservar justamente todo esto. ¿Por qué preservar? Pues es una combinación de muchísimos elementos. Preservar porque es la manera en que nosotros podemos mostrar nuestro compromiso con el pasado, honrar el pasado, digamos, de alguna manera, porque estos elementos tienen esta cualidad de ser únicos, por ser excepcionales, y que en algún sentido la UNESCO lo propone, pues merecen conocerlo también las nuevas generaciones, merecen tener la oportunidad de tener esta inmersión en una ciudad tan fantástica como Guanajuato. Pero luego vienen esas otras dificultades, ¿no? Tal vez si pensamos en un sitio arqueológico, puede resultar, es una suposición, no es una afirmación, más fácil su conservación porque es una ciudad muerta, ¿no? Es una ciudad que no tiene las dinámicas de la vitalidad de la vida cotidiana. Pero Guanajuato es una ciudad con una dinámica impresionante, es una ciudad que, como el ave fénix, ha podido resurgir de sus cenizas muchas veces. Las trágicas inundaciones que le han afectado a lo largo de su historia, las grandes revoluciones, los motines que han experimentado los mineros durante los siglos XVIII, en el siglo XIX, muchísimas protestas. También la disminución, ¿no?, del trabajo minero, que económicamente afectó a la ciudad y tuvo que encontrar nuevos caminos. La reducción del valor del precio de la plata, por ejemplo, que obligó a que reconvirtiéramos nuestra vocación original. Y ya desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho tiempo, porque ahora el turismo lo tomamos como un fenómeno muy actual y como muy invasivo, que lo es, pero también lo es porque no hemos puesto la atención suficiente a la correcta gestión del fenómeno turístico, ¿no? Esto es algo que incluso en determinados círculos académicos de nuestra propia institución reducen la importancia del estudio del turismo como si fuera algo sencillo y no se acercan al grupo de expertos que tenemos en la universidad que hablan sobre el tema. Pero pienso esto porque esto es algo que ocurrió a fines del siglo XIX, cuando tenemos una presencia importante de capital norteamericano invirtiendo en la minería, que van a traer ingenieros con maquinaria nueva para explotar las minas y que van a traer, entre algunas otras cosas, el béisbol o el consumo de la cerveza y que van a traer cámaras fotográficas que van a retratar los rincones escenográficos que tiene nuestra ciudad, los van a imprimir, los convierten en tarjetas postales, comienza un flujo interesante. Viene la revolución, la guerra cristera, todo se queda como estancado y a partir de 1938 la gente empieza a recordar y dicen, oye, pero si con los turistas no nos iba mal, la minería ya no funciona como tal, ¿por qué no estructuramos? Y nos convertimos desde los años 30 del siglo pasado en un destino turístico predilecto, somos un destino maduro. Nos hace falta rehacer, repensar, ordenar, ¿no? Tenemos prácticamente congestionado el centro de actividades, no lo hemos podido desconcentrar. Tampoco contribuyen mucho pues todos estos señalamientos que no apuntan a identificar nuevas áreas de oportunidad o nuevos espacios a donde planificar. Pues que hay muchas cosas que están mal, todos lo sabemos, pero ¿cómo las vamos a resolver? Ese es el otro punto, ¿no? El que habrá que atender y tiene que ver todo esto con que también el hecho de que estemos en la lista representativa del patrimonio mundial, pues es un escaparate internacional, es un gran anuncio publicitario para el mundo de decirle, sobre todo para los que gustan del turismo cultural, este es un destino que no te puedes perder, ¿no? Y entonces tenemos también ese flujo importantísimo, pero son muchos elementos que concurren en un contexto cada vez más complejo, ¿no? Y fíjate, yo justo te iba a preguntar ingenuamente cómo compaginar esta cuestión de la preservación y el turismo, que efectivamente tiene tomada la ciudad y de pronto ya no son las y los guanajuatenses quienes viven la propia ciudad, ¿no? De pronto se ven excluidos, excluidas de este centro neurálgico. Efectivamente. Bueno, sí, en alguna manera es un. Fíjate que hace pocos días me preguntaban algunos estudiantes de nuestra universidad sobre el fenómeno de la gentrificación y me decían, ¿no cree que el centro está demasiado gentrificado? Y yo les comentaba, bueno, no sé qué entienden por el centro. Si piensan que el centro es la Avenida Juárez, Alonso y Pósitos, pues hay un error, porque alrededor o junto a estos callejones, junto a estas calles, perdón, están la entrada a muchísimos callejones y esos callejones están llenos de gente. O sea, viven todos los guanajuatenses ahí. ¿Qué te puedo decir? El callejón de Calixto, el callejón de Barranca, Sebastopol, callejón del Caño Puerco, callejón de Peñitas, callejón de Cuesta China, callejón, o sea, por pensar el solamente. El calvario que bajas claro, caminando claro, del Pipi. Claro, al Corazones, Mezquita, Caracol, Subida del Tecolote, no sé, Centinela, si nos vamos para otro lado, Tamboras, Perros Muertos, Callejón del Infierno, en fin, y todos están llenos de habitantes de Guanajuato y es el centro. Entonces, hemos creído que este turiducto que hemos construido, ¿no?, la Avenida Juárez, como más o menos de Embajadoras al Mercado, es el centro. Y no, es la arteria probablemente más importante del centro, pero no es exclusivamente el centro. El centro es algo más y tiene esa vitalidad. Está viva la tradición, está viva la presencia de los guanajuatenses. Entonces, tenemos que pensarlo de otra forma. Es verdad, hay presencia cada vez mayor de extranjeros que compran casitas y las arreglan. Es verdad que hay muchísimas casitas convertidas en establecimientos de renta por temporadas, ¿no? Para no hacerlos comerciales. Es verdad que muchos locales se han transformado en negocios, pero bueno, es parte de la dinámica que sufren estas ciudades y tenemos que encontrar soluciones verdaderamente útiles, provechosas, ¿no? Este es el punto, sigue interactuando. Yo vengo caminando ahora mismo aquí a la radio y a mi paso lo que encontré fueron guanajuatenses, ¿no? Básicamente es viernes, es ya casi temporada vacacional y es cuestión de replantearnos este tema, cómo lo estamos analizando y de enfrentarlo con seriedad, ¿no? Me parece que es una oportunidad, estamos a tiempo. Guanajuato lo sabe hacer, si ha renacido una y tantas veces, lo puede hacer muy bien si nos ponemos de acuerdo. Pues lo pensaba por los cierres que a veces hasta te encierran, ¿no? No puedes pasar por esta calle caminando cuando es una dinámica de todos los días. Efectivamente, la gente llega al mercado de Embajadoras a comprar la comida del día. Digamos, no es un mercado de artesanías a donde solamente llega el turismo. Efectivamente, tienes toda la razón en esto de que sí vivimos la ciudad, pero de pronto se ve como atrapada, ¿no? Como cerrada. Sí, fíjate, en el mercado de Embajadoras, los locatarios me comentaban hace 3 días que están por cumplir 55 años, ¿no? De hecho, me parece que es hoy su cumpleaños, o el día de mañana, 9 y 10 de diciembre, por ahí, cumplen 55 años. Y ellos recordaban cómo las fuerzas del Estado, la furia gris, le decíamos en aquella época, tomaron sus mercancías en el Jardín Reforma, se las aventaron en la zona de Embajadoras y ellos lo único que pudieron hacer fue ser resilientes y empezar a convertir un mercadito por ahí en la zona que sirvió mucho para darle servicio a la población de aquella zona de la ciudad. Pero hoy se quejan de que no tienen clientes suficientes. Están cambiando su venta, están vendiendo, no sé cómo les llaman, carcasas para teléfono. Están, uh-huh. O sea, están vendiendo otro tipo de mercancía que está de moda justo en este momento. Entonces, tenemos que repensar todo, ¿no? Tenemos que valorar realmente lo que estamos haciendo como sociedad. Creo que es un ejercicio que vale la pena hacer entre todos juntos, ¿no? Sobre todo con criterios críticos que apunten a encontrar soluciones, ¿no? Esta es una ciudad que lo merece, que vale la pena, por supuesto. Es una ciudad patrimonio de la humanidad que cumple 4 criterios de 6, ¿no? Entonces, es nuestra ciudad, tenemos que quererla y una manera de quererla es ofrecerle soluciones a sus problemas, ¿no? Y a mí me gustaría cerrar precisamente con lo que iniciamos. ¿Qué tiene que ver un árbol de Navidad de esta marca de refresco con todo este circuito, con toda esta historia, con toda esta identidad y convivir la ciudad? Yo entiendo que hay personas que incluso, bueno, he leído en redes sociales, no, yo hasta colecciono cosas, ¿no?, de esta compañía refresquera. La realidad es que hay mucha diabetes, y bueno, esta empresa, como muchas otras dedicadas a estas bebidas azucaradas, pues no contribuyen mucho a disminuir estos índices, ¿no?, en términos de la salud, que también tiene que ver con políticas en las que a veces te resulta más económico comprarte una botella de esta bebida que un garrafón de agua, ¿no? Pero más allá, sí me gustaría hacer como esta suerte de reflexión en términos de qué es lo que queremos para esta ciudad y, como tú lo mencionas, repensar qué es lo que estamos haciendo con ella, a quién se la estamos vendiendo o si nos estamos apropiando de ella. Y un árbol pues puede estar ahí, convivir perfectamente con la gente, pero un árbol que sea como más identitario, ¿no? Sí, seguramente mucha gente del auditorio estará cuestionando todo este asunto. Algunos otros lo estarán apoyando. También Es una temporada en donde la ideología particularmente se ha volcado a favor o en contra, ¿no? Pareciera que ahora tenemos el México que está a favor y el México que está en contra, ¿no? Dependiendo de cómo se vea, uno liberal y otro conservador, dicen, es un estado de ánimo también. Luego no sabemos quién es quién en la realidad. Yo creo que pasará, ¿no? El árbol se irá de alguna manera y Guanajuato esperemos que regrese a esa normalidad que tanto nos gusta y que es ahora muy cambiante por nuestra dinámica turística y por las dinámicas propias. Comentabas un poco sobre este asunto de los cierres. Es verdad, fíjate, yo recuerdo cuando estaba pequeño y se iba a filmar una película, hoy había una profunda emoción y a todo el mundo le daba igual si cerraban o no las calles, todo el mundo iba a ver qué pasaba. Es que ahora tenemos un poquito más de 46 mil vehículos circulando de nosotros en la ciudad y haciendo un recuento, me parece que andan en una equivalencia como de un vehículo por cada 3 personas, más aparte 16 mil motocicletas. Entonces también es un tema que tiene que ver con todo eso, no es solamente el acto del señalamiento simbólico sobre el cierre o sobre el árbol, sino son muchísimas cosas las alrededor que están inmersas en toda esta dinámica que nos trae tan involucrados a todos, ¿no? Pues yo te quiero agradecer muchísimo que nos platiques hoy en torno a este aniversario, apenas 37 años, de la ciudad histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes como patrimonio de la humanidad, que celebramos este 9 de diciembre. Doctor Eduardo Vidaurri, profesor investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas aquí en el Campus Guanajuato y también cronista de Guanajuato. Muchas gracias, Gloria. También recordar, ayer cumplimos 284 años como ciudad. Como ciudad, ¿no? Se nos otorgó el título de ciudad el 8 de diciembre de 1741. Son dos motivos para celebrar pensando cómo mejorar nuestra ciudad. Y a ver si comenzando el 2026 nos vuelves a visitar porque hay algunos temas también interesantes, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. Gracias.